En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 6 minutos pasan de las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Bueno, tenemos que agradecer a nuestros compañeros de los servicios informativos, a Sandra Bravo, a Beatriz Saiz, a Pablo Landaluce, que nos han puesto al tanto de lo que ocurre en el mundo y en nuestro país. Por cierto, un saludo, pues en este caso, a Sandra y Beatriz, que como Pancho, pues están ya finalizando el periodo de beca de este verano. Y se va a notar, se nota, ¿eh? En julio llega la sangre nueva, caras nuevas, rejuvenece la redacción. Y ahora estamos un poco más tristes porque ya están diciéndonos adiós, adiós. Aunque en realidad ellos están contentos porque alguno se va de vacaciones. Diego ayer mismo, por ejemplo, iba ya camino de Santiago de Compostela. Bueno, entramos en... Que les vaya muy bien a todos ellos, por supuesto. Mucha suerte, mucho ánimo. Entramos en tiempo para Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, tras una insuperable hora de programa, una vez más, de la Tertulia Zona Cero, que la hemos escuchado ya, pero podéis volverla a escuchar en OndaCero.es. Y ahora vamos a por la tercera hora de programa, con la primera parada, que la vamos a ocupar en hablar de la condesa Sofía Bers, casada con León Tolstoy. Pasó a adoptar los apellidos posteriormente de Adreneia Tolstaya, cuando se casó con León Tolstoy. Silvia Casasola nos presenta su biografía antes de dar paso a Fernando Rueda, que esta noche viene acompañado por Marusia Destrels. Marusia, que no es portuguesa, sino francesa y actriz, además de colaborar con los servicios de inteligencia alemanes en plena Primera Guerra Mundial a comienzos del siglo XX, aunque la detuvieron. Y a partir de aquí, los detalles os lo ofrece el director del reservado.es. Yo que vosotros no me lo perdía. Mujeres con historia. Si mentamos a León Tolstoy, enseguida nos viene a la memoria maravillosas novelas como Ana Karenina. ¿Quién no conoce a Tolstoy? Increíble escritor, ruso por más señas, que ha pasado a la posteridad por tener profundos pensamientos sociales y morales y saber trasladar esos pensamientos a sus trabajos literarios y a su particular vida. En cambio, si hablamos de Sonia, su mujer durante casi medio siglo, poco o nada sabemos de ella. Tan solo lo que ha trascendido de los críticos, quienes la acusan de ser la causante de los tormentos del consagrado autor e incluso hasta de su muerte. Al igual que otras mujeres denostadas por la historia, como Lucrecia Borgia, si hablamos de hace unos siglos, o Yoko Ono, más cercana en el tiempo, se las ha tratado de pérfidas y manipuladoras. Sonia o Sofía Tolstoy, ya que se la puede llamar de las dos maneras, ha sido criticada hasta la saciedad por los tolstianos más acérrimos y prácticamente, desde el fallecimiento del escritor, fue socialmente maltratada, vertiendo sobre ella mil y una acusación sin fundamento. Hoy vamos a tratar de ser lo más ecuánimes posibles a la hora de valorar el verdadero papel que jugó Sonia en la trayectoria de su esposo, León Tolstoy. Cuando Sonia se enamoró de León, era una bella jovencita de 18 esplendorosos años. Tolstoy tenía por entonces 34, muy experimentados en juergas, mujeres, alcohol, juego, enfermedades venéreas y guerras varias. Vamos, que estaba algo harto de llevar una vida disoluta que no le conducía a ninguna parte. Sonia, además de guapa, era inteligente. Hija del médico personal del zar ruso y una vehemente lectora de Tolstoy, el cual ya empezaba a tener un nombre como escritor entre sus compatriotas. Ambos tuvieron un flechazo. No sabemos si León pensó que aquel ángel de la guarda transfigurado en Sonia le salvaría de su viaje a ninguna parte, ni si Sonia elucubraba que el curtido aristócrata y pensador ruso sería el amor de su vida. Lo cierto es que al poco de conocerse, decidieron casarse. A Tolstoy le asaltaron las dudas sobre el amor que le profesaba su jovencísima prometida. Primero, interrogó a Sonia para intentar descubrir sus verdaderos sentimientos, y luego, en un arrebato de sinceridad, decidió pasarle a su amada los diferentes diarios que tenía escritos, contando sus más oscuros secretos y andanzas de soltero. Se supone que era una manera de redimirse ante los ojos de ella e intentar comenzar de nuevo. Si Sonia aceptaba o perdonaba la conducta de él antes de conocerla, tendría fe en este matrimonio. Para ella fue un auténtico impacto. Entre las frases del diario descubría al verdadero hombre con el que se iba a casar y los detalles eran bastante escabrosos. Pudo leer cómo disfrutó de su vida pecaminosa abandonado a la molicie de niño rico sin mayor preocupación que pasárselo bien. Su agitada vida sexual y su enfermizo amor por Asinia, una campesina que trabajaba en sus tierras, con la cual además tuvo un hijo bastardo, eran unos asuntos muy difíciles de asumir para Sonia. Ella quedó totalmente impresionada por los diarios. Lloró amargamente al conocer el pasado de su amado. Puede que a lo mejor no estuviera preparada para afrontar una confesión tan rotunda. Sin embargo, diría, «Madre de Dios, ayúdame. Estoy enamorada como nunca he creído poder estarlo». Sonia defendió su amor por encima de todo y pensó que a pesar del dolor que le había causado leer los diarios, lo más importante era el acto de amor sincero que había protagonizado León con semejante gesto, al no querer ocultarle nada de su vida anterior. Tan solo 3 días después, se casaron en septiembre de 1862 y se trasladaron a la finca familiar de Yasnaya Polaina. Para Sonia Andrievna Bers, su nombre de soltera, fue un cambio muy brusco. Ella estaba acostumbrada a la bulliciosa vida de Moscú y ahora se tenía que adaptar al campo, a los extensos terrenos y a la consabida soledad. Comenzó su propio diario un día después de la boda, donde transcribiría: «Desde ayer, cuando me dijo que no confiaba en mi amor, me he sentido terriblemente mal. Es como si le encantara atormentarme y verme llorar». A pesar de estas palabras, los 20 primeros años de su convivencia transcurrieron felices. Ambos tenían acceso directo al diario del otro y los utilizaban como una vía más de comunicación entre ellos, donde plasmaba sus sentimientos y dudas más ocultas. Tolstoy parecía más centrado que nunca, volcado en cuerpo y alma en la escritura, a la vez que hacía el amor a su esposa, ya que los niños fueron naciendo uno tras otro. La abnegación y sentido práctico de Sonia se convirtió en el complemento ideal para el fantasioso Tolstoy, cuyo matrimonio le servía de fuente de inspiración. El autor sufre un accidente con el caballo y se rompió un brazo. En plena convalecencia comienza a escribir una de sus novelas cumbres, Guerra y Paz, que trata sobre la epopeya de la invasión rusa en 1812 por Napoleón. Sonia la ayudará transcribiendo su terrible caligrafía en una inteligible para el editor. Por lo visto, los manuscritos de Tolstoy eran prácticamente indescifrables y Sonia desarrolló una importante labor en este sentido. El problema es que León se pasaba la vida revisando los textos e introducía constantemente correcciones y añadidos a los mismos, de tal modo que la novela de Guerra y Paz fue pasada limpio por nuestra protagonista unas 7 veces. 21.000 páginas escritas a mano. Imaginaros cómo tendría los cansados dedos. Además, ella solo podía realizar este trabajo quitándose horas de sueño, ya que durante el día tenía que ocuparse de su prole, que iba en aumento, y a varios de ellos todavía les daba el pecho. Asimismo, también atendía al patrimonio familiar. Su esposo tenía que ocupar todo su tiempo creando personajes, paisajes y argumentos para sus novelas, lo que le impedía ocuparse de las tierras familiares. En uno de sus diarios, Tolstoy reconocía así la ayuda de su amada. «Querida Sonia, nunca olvidaré el día en que me dijiste que toda la parte histórico-militar de Guerra y Paz, en la que tanto había estado trabajando, estaba saliéndome bastante mal, y que la mejor parte era la psicológica, los personajes y los retratos de su vida familiar». Sonia había sido educada, al igual que León, con buenísimos preceptores y estaba especializada en literatura y lenguas extranjeras, por lo que estaba perfectamente cualificada para darle su opinión al respecto. Guerra y Paz había sido publicado por entregas en El Mensajero Ruso desde 1865 hasta 1869. Cuando la obra concluyó totalmente revisada y pasada limpio por última vez, enseguida tuvo repercusión tanto en Rusia como en el resto de Europa, traduciéndose a diferentes idiomas. Guerra y Paz supuso un ejemplo para otros autores que se vieron sorprendidos por la rica narrativa del autor ruso e, influenciados por él, copiaron su estilo. En 1875, Tolstoy comienza a publicar por entregas en el mismo diario Ana Karenina, concluyendo la novela en 1877. Mientras tanto, Sonia sigue pariendo. Ya son 7 los hijos que tienen juntos, y al igual que hizo con sus anteriores trabajos literarios, sigue ayudándole a pasarlos a limpio y a darle su sincera opinión. El escritor alcanza con la nueva publicación el éxito internacional. Sus novelas se leen con avidez por el público y entre sus colegas escritores, unos le admiran y otros le envidian. En cambio, Tolstoy no es feliz. Él mismo confesaría: lo tengo todo. Una esposa cariñosa y querida, unos hijos hermosos, una hacienda grande que crece y se expande sin ningún esfuerzo por mi parte. Mis amigos y conocidos me respetan más que nunca, pero me siento vacío. Tenía 50 años y el éxito no le había reportado alimento alguno para su alma, más bien todo lo contrario. Se encontraba en crisis consigo mismo. Nuevamente estaba buscando su camino. Incluso se avergonzaba de lo que había escrito hasta ese momento. Sin consuelo, comenzó a buscar en la religión. Tanteó con la Iglesia ortodoxa, el cristianismo, el budismo, el islam, la filosofía, bueno, con todo lo que podía, estaba intentando buscar a ver qué encontraba. Su familia y amigos no podían hacer nada, estaban impotentes ante esta situación, no sabían cómo lo podían solucionar. Sonia pensaba inocentemente que era una rareza más de su marido y que pronto se le pasaría. En esa época, León escribió: no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo. En su profunda búsqueda, cuando creía que nada le salvaría, encontró una luz al final del tortuoso túnel. La lectura de los evangelios, en especial el sermón de la montaña, tuvo para él ese alivio reparador que necesitaba. Halló la respuesta que anhelaba su alma interior en los preceptos que allí se detallaban. Estos, entre otros, eran: amor a los enemigos, resistencia no violenta, condena del adulterio, rechazo a la propiedad privada e incluso abstinencia sexual. Tolstoy tomó con determinación estos ideales y los hizo suyos, poniendo en práctica rápidamente su nueva filosofía de vida. Sonia, lejos de ayudarle y de apoyarle, contemplaba ojiplática las extrañas decisiones que estaba tomando su marido, las cuales ella no compartía para nada, y comenzaba a pensar que había perdido la cabeza. Como primera medida, legó sus propiedades y derechos de autor anteriores a 1881 a su mujer e hijos. Desde ese año, lo que publicara sería de dominio público y los derechos de autor los cederían al pueblo. Y es aquí cuando comienzan los enfrentamientos entre la pareja. Anteriormente habían tenido sus pequeños roces, como en cualquier matrimonio, pero ahora el choque era brutal. Por un lado, León predicaba la abstinencia sexual como una virtud del ser humano, y por otro, seguía embarazando a su esposa. Hasta 13 hijos llegaron a tener en común, aunque 5 no sobrevivieron a la infancia. Abogaba por eliminar la propiedad privada y seguía viviendo como un aristócrata latifundista, aunque ahora con muchos menos excesos e intentando imponer a sus allegados una vida frugal. Promulgaba el amor con sus semejantes y a su esposa resulta que la trataba como un tirano, desentendiéndose además de sus hijos. Se convirtieron en la noche y el día. Lo que él pensaba que era su obligación para el bien común de la humanidad, para Sonia, resultaba un abandono de responsabilidades para el bien de su familia y el futuro de sus hijos. No entendía por qué abandonaba su carrera literaria por causas morales y religiosas. Ella había sido su más estrecha colaboradora en la mejor época literaria de su marido y no comprendía a qué se debía un cambio tan radical. Tolstoy tenía un discípulo aventajado llamado Vladimir Chertkov, el cual alentaba y preconizaba esta nueva forma de ver la vida de su maestro. a él, le parecía muy bien que interpretara los evangelios a su manera e intentara ser consecuente con lo que pensaba. No se oponía en absoluto a su mentor, más bien todo lo contrario. Razonaba con él e influía todo lo que podía en el distanciamiento cada vez más evidente de su esposa. Cherkov se convirtió en el rival más directo que pudo tener alguna vez Sonia. Lejos quedaban los dolorosos celos causados por escarceos amorosos tiempo atrás. Ahora, los diarios de su esposo estaban vetados para ella, y en cambio Vladimir tenía libre acceso. Cherkov se convirtió en la sombra de Tolstoy y pronto comenzó a tener el control editorial de los escritos de su maestro. Las broncas llegaron a más, los dos sufrían, la convivencia se hacía inaguantable. Sonia amenazaba con suicidarse y en varias ocasiones lo intentó. León, desesperado por su parte, quería irse lo más lejos posible y decía que el día menos pensado se escaparía a Estados Unidos. De esa época es La Sonata Kreuter, una novela donde el protagonista asesina a su odiosa esposa. Según confesaría la secretaria del escritor ruso, el plan de Vladimir estaba teniendo éxito, y este consistía en lograr la destrucción moral de Sonia con el fin de controlar a Tolstoy. Si conseguía convencerle de que su esposa se estaba volviendo loca, ya no la tomaría en cuenta y él sería el único que le podría aconsejar. Pero además hubo un suceso que colmó la paciencia de Sonia. Tolstoy redactaba un testamento secreto legando los derechos de autor a Cherkov y a su hija pequeña, Sasha. Este era el temor que le rondaba por la cabeza y que al final su esposo cediera ante la hipócrita personalidad de su discípulo, confiando más en él que en su propia familia, no lo podía soportar. Sonia comenzó una febril persecución de documentos de su marido. Le espiaba a escondidas, registraba sus cajones, revolvía todo. La situación se volvió insoportable y Tolstoy al final cumplió lo que tantas veces había manifestado: huir de la casa que le oprimía. En otras ocasiones, pues lo había hecho, se había escapado durante un tiempo, pero al final, cuando las aguas estaban más calmadas, regresaba. Ahora, en cambio, todo era distinto. Un 28 de octubre de 1910, acompañado por su médico y amigo Maskovitsky, viajaron a Sarmardino, donde residía una hermana monja de Tolstoy. Al día siguiente se les unió su hija Sasha y le convenció para que saliera hacia el Cáucaso. El 31 de octubre partieron, pero el escritor de 82 años no se encontraba muy bien. La fiebre comenzó a subir y decidieron apearse en un pequeño pueblo llamado Astapovo, alojándose en la casa del jefe de estación para intentar recuperarse. Los escalofríos eran constantes. La fiebre, lejos de bajar, subía y le producía delirios y pérdida de conciencia. Su médico estaba impotente ante un cuadro tan dramático. Zumbidos en los oídos, dificultad para respirar, desorientación, pulso irregular. Tolstoy, incluso en su delirio por la tremenda fiebre, se imaginaba que escribía y, enfadado, le decía a su hija que le leyera lo que le había escrito. Así estuvo varios días. Sonia se enteró de la enfermedad que estaba padeciendo León y llegó hasta Popovo el 2 de noviembre, pero no le permitieron verle por si acaso esto le podía empeorar. El 6 de noviembre se agravó su situación y en un lapso de lucidez les dijo a sus hijas: «Hay mucha gente en la tierra además de Tolstoy». Un día después moría por insuficiencia respiratoria. El diagnóstico definitivo del médico fue gripe degenerado a neumonía. Sonia intentó litigar por los derechos de autor sin respetar la última voluntad de su esposo, asunto que no consiguió. El zar la subvencionó con una pensión y durante la hambruna de 1918-1919 se reconcilió con su hija Sasha. Ella, de algún modo, se culpaba de la muerte de su marido. Injustamente, la crítica literaria la acusó de ser una mujer pérfida y única causante de las angustias de Tolstoy, que seguramente fueron provocadas por su propio desequilibrio psíquico. Con la perspectiva del tiempo se puede afirmar que si bien en los últimos años su relación fue tormentosa, hay que reconocer que gracias a su colaboración infatigable en el primer periodo, donde releía, corregía y pasaba a limpio sus novelas más célebres, Tolstoy pudo llegar a ser el escritor universal que todos conocemos. Sonia murió en su finca familiar de Yasnaya Polania en 1919 y, según revelaría Sasha, ya no le preocupaba en absoluto el dinero o el lujo. Ahora solo quería reunirse con su verdadero amor, su íntimo y cascarrabias, León Tolstoy. 3 y 26 de la madrugada, ya sabéis, podéis buscar, me encontraréis más sencillo por Sofía Tolstoy o Sofía Vers. Tras este perfil, elaborado por Silvia Casas, hola, conozcamos a Marusia de Strels. Ya os digo que no tuvo muy buen final la historia que Fernando Rueda nos cuenta hoy en La Guerra de los Espías. Y nos situamos en la primera gran guerra mundial. Guerra mundial que, bueno, pues hizo que el fenómeno del espionaje creciera de forma exponencial. Y el personaje que nos traes hoy, bueno, pues de estos verdaderamente singulares, Marusia de Strels. Eso es, de Strels. Bueno, este es el caso. Hemos hecho dos capítulos en los cuales hablábamos de grandes espías y hablábamos de grandes espionajes, pero también vamos a intentar traer en este recorrido por el siglo, por los grandes espías y espionajes del siglo XX, vamos a también traer pequeños protagonistas, importantes, pero muchos pequeños. Y uno de estos es esta Marusia. Esta era una actriz francesa que durante la Primera Guerra Mundial, a cambio simple y llanamente de dinero, vendió sus servicios a los alemanes. Ella se dedicó a obtener información estando en Francia. Ella se movía por ambientes importantes, conocía gente y les conseguía información. Bueno, lo que pasa es que el contraespionaje francés, el Dexin Bureau, que era, se llamaba en aquel momento el Servicio Secreto Francés, la descubrió y la detuvo. Fue interrogada con tan mala pata que el Servicio Secreto tenía información clara sobre su relación con los alemanes. Ella empezó de alguna forma a asustarse, vio que la soga se la podían poner alrededor del cuello y no es una imagen ficticia, sino absolutamente real, y entonces les ofreció convertirse en una doble agente. Pidió hablar con el coronel Gorgain, que en aquel momento era el jefe del Dexin Bureau, y le propuso decir: oye, vamos a ver, yo, los alemanes creen que estoy colaborando con ellos, no saben que me han detenido, yo puedo hacer de doble agente, y que ellos sigan creyendo que colaboro con ellos, pero en realidad les doy la información. El general Gorgain, bueno, pues se mosqueó. Le pareció la típica salida de alguien que piensa que le van a matar y que se ofrece, y entonces dudaba de si ella realmente sería, se prestaría realmente a ese juego. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le tendió una trampa para confirmar si era real o no era real. Le dijo que fenomenal, que de acuerdo, y que iba a tener a partir de ese momento una serie de contactos con los que se tendría que poner para poder hablar con ellos. Y entonces le dio y le hizo escribir el nombre de cinco personas que iban a ser sus contactos, que eran supuestamente agentes del Servicio Secreto francés. Solamente que entre los nombres falsos había uno, que era un agente francés que los franceses sabían que estaba colaborando con los alemanes. Cuando Marusia fue puesta en libertad, cuando se vio sin las cadenas, cuando se vio con la capacidad de poder volver a hacer lo que quería, de volver a ganar dinero, fue a los alemanes y lo primero que hizo fue contarles lo que había pasado. De lista, de diciendo, fíjate lo que ha pasado. Y les entregó la lista con los cinco nombres. Dos semanas después aparecía muerto el agente francés que trabajaba para los alemanes. Y apareció muerto porque los alemanes, creyendo que les estaba traicionando, le habían matado. Esta fue la prueba que Gorgain necesitaba para confirmar que Marusia era una traidora. ¿Qué fue lo que hizo? Simple y llanamente mandó un mensaje directo al servicio secreto alemán anunciándoles que el agente al que habían matado nunca les había traicionado, que era información que habían dado intencionadamente a Marussia. Poco tiempo después, Marussia apareció asesinada en la habitación de su hotel en Ginebra. Se la había visto el día anterior paseando con un soldado alemán. Marussia fue asesinada por los propios alemanes, sin saber claramente si al final trabajaba para los franceses, para los alemanes, pero al final tanto los franceses como los alemanes la traicionaron a ella. Exacto. Hasta acabar con su vida. La vida de Marussia Destrees, esa espía, cantante, actriz, que bueno, que fue utilizada, supongo que ha ocurrido en muchísimas ocasiones, personas que viajan por el mundo, personas que tienen estas profesiones en las que se conoce a tantas y tantas personas que te facilitan entrar en determinados lugares, bueno, pues se acude mucho a ellas. Y son las Matahari que... Exacto. Que de la cual aquí hemos hablado, muchas, pero hay una, muchas otras. Y ya las había, fíjate, cuando hace ya más de 100 años. En los tiempos de la Primera Guerra Mundial. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí está una de las hermanas Kors, que saca álbum en solitario dentro de muy poquito. Andrea, Sharon, Carol y Jim, los cuatro forman The Kors. Aquí tenemos a la hermana de la cantante, la violinista, Sharon. Everybody's gonna learn something. Bueno, vamos a aprender alguna vez algo, en alguna ocasión, no sé. A veces los humanos tropezamos una y otra vez y no acabamos de aprender. Viene que ni pintado para nuestra siguiente historia. Recuperamos la entrevista emitida el 31 de enero, creo recordar, una entrevista que Bruno Cardeñosa realizó a Rosa Torán Belver, residenta de Amical Mauthausen, con motivo del 65º aniversario de la liberación de Auschwitz. Así pues, con Sharon Kors damos paso a esta entrevista de Bruno Cardeñosa. Esta semana se han cumplido 65 años de la liberación de los presos del campo de concentración de Auschwitz. Los terribles acontecimientos del Holocausto han vuelto a ser noticia por mor de este aniversario. Se ha recordado el horror y también nosotros lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer conversando con Rosa Torán Belver, que es presidenta de la asociación Amical Mauthausen. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Rosa, 65 años de esa liberación, y que es necesario, que es siempre, ¿verdad?, volver a recordar la historia, porque aunque sea un tópico, recordarla sirve para no repetirla. Sí, pues así es. Pero bueno, primero se liberó Auschwitz el 27 de enero, pero luego a partir del mes de abril ya se van liberando sucesivamente todos los campos, hasta llegar al último liberado, que es el de Mauthausen, que es donde permanecían más número de republicanos españoles. Porque efectivamente, hablas de Mauthausen, vuestra asociación Amical Mauthausen tiene que ver con este campo de concentración que bueno, tuvo la particularidad, o digamos que habéis elegido ese nombre porque fue el destino de muchos españoles, que es algo que se desconoce por un sector muy importante de la población, y es que además de judíos, además de los enemigos directos en aquella Alemania de Hitler, bueno, pues españoles, republicanos en concreto, hubo muchos en aquel campo de concentración y en el resto de campos de concentración. Sí. ¿Existe un censo de cuántos de nuestros compatriotas fueron ahora a parar? En estos momentos ya podemos, nunca se sabrán las cifras exactas, pero en estos momentos ya supera la cifra de 9.000, de los cuales unos 7.000 estuvieron en Mauthausen y el resto ya pues, repartidos en todos los campos, incluso en Auschwitz. El número de republicanos españoles en Mauthausen tiene además la particularidad porque fue uno de los colectivos que estuvo más años en Mauthausen, porque los llegaron en el 40, a partir del verano de 1940. Por tanto, hasta la liberación, los que sobrevivieron estuvieron casi 5 años en el campo. Y de esos miles de españoles en Mauthausen, se sabe de esos 7.000, 9.000 que nos dices, ¿cuántos pudieron después contar su trágica experiencia? Bien, en Mauthausen la mortalidad fue muy, muy grande, incluso superior a la del conjunto del campo. En Mauthausen murieron un 65% de republicanos. Uh-huh. Un 65%, caray. De los 7.000, dos de cada tres. De los 7.000 internados, sí, sí. ¿Y por qué motivo y excusa se llevó a los republicanos españoles a Mauthausen? Bueno, hay muchas razones, pero básicamente son tres. Una, pues, es las propias características de la Alemania nazi, aliada con Franco, naturalmente, y entonces, pues, por ser enemigos de Franco, lo eran también de Hitler. Otro pilar que sustenta la deportación, pues, es la dejadez del gobierno colaboracionista de Vichy, que no quiso hacerse cargo de hombres que habían combatido en su ejército frente a los alemanes y luego no se hizo cargo de ellos. Y ya por último, y esto es decisorio, pues son las gestiones, las conversaciones entre, bueno, Serrano Suñer, que era el ministro primero del Interior y después de Asuntos Exteriores del gobierno de Franco, que habló del tema de los republicanos que estaban prisioneros en los campos de prisioneros de guerra alemanes y se desentendió de ellos. Cuando Serrano Suñer estuvo en Berlín conversando con von Ribbentrop, pues dejó claro que aquellos hombres no eran españoles y por tanto podían hacer con ellos lo que quisieran. A partir de este momento, la Gestapo va a los campos donde estaban internados como prisioneros de guerra, dejan de ser prisioneros de guerra y pasan a ser apátridas y ya en sucesivos convoyes internados en Mauthausen. Luego hay otra oleada de detenciones, que esta se produce ya a partir de 1943-44, que son los republicanos que en Francia colaboraban con la resistencia. Y estos ya fueron internados como presos políticos, no como apátridas, sino como prisioneros políticos. El papel, tú has mencionado a este personaje conocido como el cuñadísimo Serrano Suñer, que fue durante el primer franquismo prácticamente el principal hombre de cabecera de Franco, que se declaraba a sí mismo y lo hizo hasta su muerte, como germanófilo de pies a la cabeza. Repasar su biografía, su comportamiento y sus ideas nos puede ayudar a hacer algo que quizá no se ha hecho lo suficiente, ¿no? El hecho de que no hubo omisión, no hubo ningún tipo de desconocimiento sobre lo que estaba ocurriendo con los republicanos españoles, sino que hubo una colaboración de total y absoluta en la cual este personaje era quizá el cabeza de lanza de toda esta situación. Hay documentos que lo prueban. Y, bueno, además, Serrano Suñer luego en sus memorias mintió descaradamente porque afirmó que no tenían conocimiento de que existieran campos de concentración en Alemania, etcétera, ¿eh? O sea que, además, hubo una tergiversación, una mentira sobre los hechos. Y, además, hay otra cuestión, y es que el régimen de Franco se ha sustentado con un mito durante muchos años y hay gente que todavía lo sigue creyendo, y es que España fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Que no participara con las armas, aparte de la División Azul, no significa que no hubiera una alianza estrecha entre la Alemania hitleriana y la España franquista de Franco. Porque España, además, en aquellos años se convirtió en destino de muchísimos agentes de la Gestapo que camparon a sus anchas, e incluso en nuestro país existieron campos de concentración en donde militares alemanes tuvieron un papel muy importante. Conviene a veces recordar esta parte de la historia porque tiene que ver mucho con vuestra asociación, que en los primeros años tuvo que luchar también contra el gobierno entonces franquista. Sí, porque la asociación nació en 1962 en plena dictadura y tuvo que funcionar clandestinamente, ya que una y otra vez fueron negadas las solicitudes para legalizar la asociación, y fueron años para los pioneros, para los supervivientes que de Francia, pues ya se empezaron a instalar aquí, para las viudas huérfanos fue realmente una labor heroica, ¿eh? En esa labor que habéis realizado desde el año 1962, ¿cuáles eran los principios fundamentales que os animaron a crear a Mikaela Mauthausen? Y si después se han cumplido en la medida de vuestras posibilidades, imagino que sí, pero sí en la medida de vuestras ilusiones en principio. Bueno, yo pienso que hay luces y sombras. Pues evidentemente los objetivos iniciales de la asociación era la defensa moral y material de los antiguos deportados y de sus familiares. Eso quiere decir, pues, darse apoyo mutuo, cosa que en todos los países de Europa existían asociaciones, darse apoyo mutuo, poder hablar abiertamente de su experiencia, cosa que tuvo muchas dificultades en aquel momento, y luego también intentar cobrar las indemnizaciones que se daban a todos los antiguos internados de todos los países, menos a los que estaban aquí en España. Esto pues fue una lucha también muy, muy dura, que duró décadas. Y luego el tema de la divulgación, es evidente que con el paso de los años, cuando la voz de los supervivientes ya se ha apagado, porque quedan ya muy pocos, entonces pues hay que buscar otros medios y también integrar la memoria del pasado con temas de actualidad, desde neonazismo hasta la lucha por los derechos humanos. Porque en tiempos como los actuales, en los que algunas voces absolutamente insensatas han aparecido para negar el holocausto, que asocian única y exclusivamente además al pueblo judío, cuando fueron muchos pueblos los que sufrieron el holocausto, no solamente el judío, ¿verdad? Los gitanos, los homosexuales, los testimonios de Jehová, en fin, los masones. Todos los que pensaban o creían en algo distinto, en definitiva. O que no se avenían al prototipo de el hombre, el futuro hombre que estaba destinado a dominar el mundo. Y entonces, bueno, era el principio de partir de que los hombres no son iguales y unos están destinados a dominar y otros pues a ser dominados y esclavizados y exterminados. ¿Crees que 65 años después de todo aquello, 65 años después de la liberación y casi 7 décadas después del comienzo del horror en los campos de concentración, existe riesgo en el mundo a que vuelva a suceder una locura semejante? Bien, la historia nunca repite las cosas de manera igual, pero de todas maneras las políticas genocidas pues no se han parado, han seguido pues en pleno siglo XX pues en África, en los Balcanes, o sea que el genocidio, que también eliminar de forma sistemática a pueblos, culturas, pues esto por desgracia hay ejemplos bastante actuales, bastante recientes. Por eso es muy bueno recordar la historia y saber cuáles fueron las motivaciones, si es que se puede utilizar ese término, de quienes encabezaron estas locuras genocidas, para que no se vuelvan a repetir, y que a veces no nos damos cuenta cuando se dice que es bueno no remover el pasado. No, el pasado hay que removerlo porque conviene tenerlo muy presente en todos los tiempos, y en los tiempos actuales en los cuales esas locuras genocidas que nos has mencionado, por ejemplo en África, han continuado existiendo, en los Balcanes y en otras partes del mundo se pueden dar circunstancias parecidas, que conviene tenerla extraordinariamente presente. La historia no hay que ocultarla en ningún caso, ¿verdad? No, es que la historia nunca se puede cerrar, porque la historia forma parte del presente siempre, ¿eh? O sea, si nos situamos en el presente con un vacío detrás, no somos nada. Rosa Torán, muchísimas gracias por acompañarnos, presidenta de la asociación Mikaela Mauthausen. Felicidades por vuestra labor, por vuestro trabajo, por recordarnos la historia, una faceta de la historia tan importante. Rosa Torán Belver, muchísimas gracias y muy buenas noches. A vosotros. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Y 15 minutos para alcanzar las 4 de la madrugada. No veáis cómo nos estamos poniendo. Muy buenas, Pancho, de nuevo. ¿Qué tal, Martín? Tenías una sorpresa guardada, ¿no? Eso es, ya me la diste tú ayer con esa canción y, bueno, pues con esa entrevista al Grupo 84, con un saludo estupendo, así que nada, tenía ganas de recompensar. Bueno, pues nada, nuestros amigos oyentes, por ejemplo, en Twitter vamos a poner la fotografía de este momento para que veáis cómo nos estamos poniendo en Rosavientos. Ya sabéis, twitter.com, ponéis almohadilla Rosavientos y ahí vamos comentando el programa. Bueno, hablando de comentar, me habéis cogido ahora mismo degustando uno de los pastelitos que nos ha traído Pancho. Vamos a por correos electrónicos, pero antes de leer algún correo, Pancho, vamos a desvelar el ganador, la ganadora del concurso que iniciamos y que culminamos en este mes de agosto. Recordamos, Raúl Shogun, nuestro experto en cómics, nos ha ido relatando a lo largo del mes una serie de anécdotas relacionadas con el mundo del cómic. Y todas, salvo una, son ciertas. Eso es. Todas son ciertas, repito, salvo esta, que vamos a escuchar a continuación. Esto lo escuchamos hace 3 fines de semana. Y nuestro último invitado en este Top 5, ¿quién está en lo más alto? Pues tenemos a Armand Obuya. Es español, de ascendencia nigeriana, se crió en el mundo del cómic con historietas de humor sobre todo, y bueno, pues creó su tira cómica Menuda Semanita, ¿no? Que aunque suene mucho de Menuda Semanita, sí, además ha sido uno de los autores de cómic que aunque no haya tenido toda la repercusión que debiera, porque realmente es uno de estos grandes clásicos, ha sido uno de los que más más series de televisión y más programas han plagiado sus títulos. Es un precursor. Porque... Es un precursor, sí. Títulos, gente que ve y que tiene una idea, sobre todo pegadiza. ¿No? De aparte bueno, el título, Vaya Semanita, vamos a decirlo. Sí, el título Vaya Semanita, que bueno, es el programa de humor que realmente es una delicia y nos ha dado tantas y tantas horas de sonrisas. Lo que pasa es que, bueno, también tiene otras series que bien tiene reminiscencias por su título o por el contenido. Entre ellas, pues bueno, hay otra muy curiosa, Del internado no salgo, en la que nos cuenta como un grupo de chicos son internados por sus padres para que aprendan un poco a comportarse, ¿no? Porque muchas veces somos todos unos descarados, pues sus padres los meten ahí, ¿no? Atrapado en la noria, que es una crítica y una sátira social donde una hiena enana es confundida con un hámster y la meten en un zoo para que dé vueltas y divierta a todos los niños que pasan por allí, ¿no? Realmente son situaciones bastante absurdas, bastante divertidas y que, bueno, llaman la atención de la gente. Y bueno, pues queremos reivindicar a Armand desde aquí y que la gente se acerque y lo descubra. Pues nada, efectivamente, reivindicamos a Armand Obuya o Armando Obuya o Armand Obuya, que no existe, así como ninguna de sus facetas profesionales. Evidentemente. Ahora, la pregunta es, ¿alguien habrá acertado, Pancho? Pues mira, Martín, tenemos muchísimos correos acerca de este concurso y nada, vamos a tener que elegir uno, ¿no?, de este montón. Así que si te parece voy a hacer de mano inocente. Solo quedará uno, como los inmortales. Eso es, vamos a ver. Pues nada. Vamos a buscar. Redoble, coge la saca y saca uno. A ver este mismo. Venga. Bueno, un afortunado. Un chico. Un chico, sí, en este caso. De nombre... Carlos Rivero. Y la respuesta es correcta, Carlos nos ha respondido bien. Eso es, dice que después de dar la pista el sábado, revisó y parece que es Armand Obuya. Pues sí, así Armand Obuya. Un aplauso para Carlos Rivero que ahora tiene un premio. Un aplauso que es el que me va a retirar Raúl Shogun porque... Le estaba diciendo a Pancho antes, bueno, yo también quiero sentirme generoso después de estos pastelitos. Vamos a regalar otro libro de Raúl. Creo que Raúl me va a correr a gorrazos, pero vamos a meter la mano en la saca y vamos, ya que hemos recibido tantos, vamos a escoger otro ganador de este libro de Raúl Shogun. Pues vamos allá entonces. Vamos a ver. A ver. Revuelve bien. Mano inocente, Pancho. Este, bueno. Venga. Hombre, una chica. Aquí está, Aurora Serrano, ganadora también en este caso de... Muy bien. El libro de Raúl Shogun. Así que enhorabuena, ¿no? Pues enhorabuena. Enhorabuena, Carlos, y enhorabuena, Aurora, que nos escribe desde... ¿Nos dicen desde dónde nos escriben? Pues a ver, ahora te lo digo... Desde San Juan de Aznalfarache, Sevilla. En Sevilla, muy bien. Pues nada, saludos a todos los sevillanos que han tenido por ahí la vuelta ciclista, el comienzo de la Liga. Este fin de semana ha estado... hasta con 40 grados, más de 40 grados allí, qué calor, 44 creo que en Córdoba, mucho. En Andalucía aquello era un hervidero. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por participar. rosa.vientos@onda0.es, la dirección de vuestro correo electrónico, al que podéis seguir mandándonos también vuestros micro relatos y correos electrónicos como los siguientes. Vamos a leer un par de ellos, que nos quedan 10 minutos. Pues comentario para el garaje de Mario V, esta sección de agosto que para mí, bueno, me ha servido para aprender muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Ajá. Pues nos dice Rafael Cantos Villanueva que con respecto a los dominios, que es de lo que estuvisteis hablando Mario y tú, Martín, el otro día, pues quería comentar que hace unos años, si no recuerdo mal, se propuso crear el dominio con extensión .xxx para contenidos de carácter sexual, aunque le parece que la idea obviamente no llegó a fraguar. Pues efectivamente, y ahora ya sí le han dado el visto bueno, ya la luz verde, al dominio .xxx. Se calcula que el negocio de la pornografía asciende cada año a los 10.000 millones de euros. Desde luego una pasta. Ahora, hay que acreditar que tu negocio tiene que ver con la pornografía para poder, en estos primeros instantes, adquirir uno de esos dominios .xxx. Otro correo, Pancho. Otro correo de una pregunta que lanzamos allá por el principio de este mes, ¿sí? En el que decíamos si alguno de los oyentes que nos escuchan pues sabía cuál era la fecha exacta en el que Marty McFly regresaba del futuro. Porque decían que se producía este año, ¿verdad? Decían en ese almanaque. Nosotros lo desmentimos claramente y César Eugui lo sabe de sobra. La fecha es el 21 de octubre de 2015. O sea, todavía está nos queda. Está por llegar. Eso es. ¿Tú crees que en 5 años volamos? Yo creo que, bueno, tal como van las cosas, en 5 años no me sale nada, la verdad. Bueno, pero volar en coche, bueno, quién sabe. Pero es una cosa estupenda, ¿no? Que nos responda la audiencia. Estupendo, muchas gracias, muchas gracias. Podéis seguir mandándonos vuestros correos a rosa.vientos@onda0.es. Y ahora nos vamos a por la noticia curiosa de la madrugada. Como siempre, con Georgios Alcayos y su... ¡Opa! Ahí estamos, rompiendo la vajilla. Madre. Que nos gusta, hoy ya es el último día, la casa por la ventana. Pocas piezas ya nos quedan, ¿eh? La vajilla. Ya está la estantería de aquí de Onda Cero vacía. Está el comedor que no saben dónde comer. Bueno, tenemos un personaje, el Banana Man. Eso es, porque en este caso, última noticia curiosa de agosto, hablamos de Carlton Jeffrey Conner. Un joven de 21 años que iba ataviado con un disfraz de plátano. Y hasta ahí, bueno, lo podemos comprender casi normal. Sí. Pero la historia se enreda porque el primo de Will Smith... Claro, ¿has dicho Carlton? Anda. Es decir, Carlton, y ya está aquí el príncipe de Bel-Air. Es verdad, es verdad. Bueno, pues serie mítica donde las haya. En fin. No. Esto era un chiste fácil, ¿no? Que es el último día. Pues este Banana Man fue arrestado por la policía de Port Angeles hace unos días y os explico por qué. Porque aquí es cuando la trama se complica, de verdad. Este chaval que iba disfrazado de banana, nadie sabe por qué, se fue después de haberse tomado unas copitas a un restaurante de comida rápida de la cadena Wendy's. E imaginaos, el pobre Carlton, pues bueno. ¿Ha dicho Carlton? Pues ala, ahí está el príncipe de Bel-Air. Pues sí, eso es. Y ahora a romper platos. Venga, platos para arriba y para abajo. Bueno, pues imaginaros a este individuo vestido de Banana Man pidiendo comida basura y de repente, sin venir a cuento ni nada, decidió sacar su platanito a pasear y se lo exhibió a una mujer con la misma destreza con la que Arguiñano nos anuncia los plátanos de Canarias. ¿Qué me estás contando? Estaba pillando, ¿no? Plátano, enseñó su plátano. Eso es, la banana mostró... su platanito. Bueno, pues esta mujer se escandalizó bastante, cosa normal. Normal, normal, evidentemente. Y hizo lo que cualquier mujer en este caso haría. Hay mucho depravado por ahí. ¿Qué hizo la mujer? Pues llamar a la policía. Eso es. Por su parte, nuestro Banana Man particular, después de su proeza, huyó con un cómplice en un coche y para más inri sacó el arma. Esta vez era un arma de fuego. No seáis mal pensados. Ups. Así que nada, al final le pasó como a tantos otros bajo los efectos del alcohol. Fue detenido por la policía y es más, tenemos declaraciones escritas de Rani Piper, que es el sheriff del condado de Clallam. Así que Piper nos explicó que el traje de banana le fue confiscado y que además constituye parte de las pruebas del delito. Así que bueno, ese traje ya no podrá ser utilizado en un futuro próximo. Carlton. La duda es la procedencia, porque yo te contaré, Pancho, contaré a los oyentes también, en una ocasión... yo me disfracé, pero era de limón. Ah, de limón. De limón y nada. De limón y nada, sí. No, íbamos toda la familia vestidos de un disfrazados de un cítrico. De los frutis. Limón, de una naranja, sí. Y luego teníamos a mi padre, que era el frutero. Entre todos, Tutti Frutti. Iba con el bigote. La familia Tutti Frutti. Bueno, pues retomando las declaraciones del sheriff. Del condado de Cobham. Eso es, no fue capaz de explicar, según el sheriff, que hacía vestido este hombre de esta forma. Así que todo lo que sabemos es que sabía que había estado bebiendo desde temprano ese día, pero realmente no se explica a nadie el porqué del disfraz. Ahí está, pues opa, rompiendo platos, que ya contamos que trae suerte, ¿verdad? En eso celebraciones es. Matrimoniales. En bodas, bautizos y comuniones. Eso es la BBC. Eso y es. También en La Rosa de los Vientos. Pues nada, con este opa, Georgios Alcayos, despedimos, cerramos, porque llega el momento de la despedida, que no es sino un hasta luego. Muchas gracias, Pancho. Ha sido un auténtico placer compartir estos dos meses con todo el equipo de La Rosa de los Vientos, el equipo técnico y nada, que me ha encantado. Y he aprendido un montón y nada, futuro por delante. Por mi parte, lo mismo digo, genial, estupendo, me lo he pasado muy bien este fin de semana y los últimos cuatro contigo. La verdad es que nos hemos echado muy buenas risas. Sí, la verdad. Algún que día sí. He llegado a llorar incluso aquí en antena de lo bien que nos lo hemos pasado. Así que, Pancho, mucha suerte. Muchas y gracias. Ya sabes, aquí tienes a toda la familia Rosa Ventera y para lo que quieras, unos amigos. Gracias, lo tendré muy en cuenta. La semana que viene, nuevos contenidos, nuevas sorpresas aquí en la nueva temporada de La Rosa de los Vientos. A continuación, las noticias con nuestros compañeros, con Sandra Bravo, Pablo Landaluce, con Beatriz Saiz. Después os quedáis en la compañía de Javier Ruiz, por supuesto, y todo su equipo hasta las 7 de la madrugada. Pero no me despido sin antes agradeceros a todos un año más el calor y el cariño que nos habéis ofrecido a lo largo del mes de agosto, pero sin arrimarse, que hace calor. Así que nada, en serio, muchas gracias a todos. Francisco Felipe Guzmán, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. A los técnicos, a Fran, el Huracán de Granada, a Sergio García, a José Font, a José Luis García, a Marian, que se acaba de unir a la familia de Onda Cero, al gran Berto Romero, que apadrinó este verano el comienzo de la temporada del mes de agosto, que ha sido todo un éxito. Gracias una vez más a Mario Viciosa, a Raúl Shogun, a Ignacio Monzón por compartir algo más que la temporada radiofónica. Y a tantos otros que se me quedan en el tintero por falta de tiempo. Apenas restan 2 minutos y medio para concluir. Y es que no me quiero despedir sin escuchar al menos la letra de este Sueño Imposible que estamos escuchando y que interpretó hace años para el musical El Hombre de la Mancha el elenco de actores y actrices con Paloma San Basilio y José Sacristán al frente. Dice la última estrofa algo así como: luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, llegar donde nadie ha llegado y soñar lo imposible, soñar. Así pues, nunca dejéis de soñar, espero que os hayáis divertido, que sigáis soñando con nosotros y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches y feliz regreso. Lo dicho, hasta muy pronto aquí en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio.